Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que están en la señal de Radio Experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante. Siendo hoy jueves, ¿cuánto estamos, Memo? ¿Tú estás ahí con el calendario? Estamos a jueves 17 de noviembre. Jueves 17 de noviembre. Entramos. Calete calor hoy día. Calor semana día. Calurosa. Sí, bastante. No, pero calor. Hoy día estuvo zarpado. Harta cuita nomás. Brígido. Andar a la parrilla estaba brígido hoy día. ¿Qué pasa, brother? Hoy día tenemos un programa con harta noticia, cosas que han estado pasando. Vamos a estar también hablando sobre la actividad que se nos viene ahora este sábado 19 de noviembre. Y sobre diferentes tónicos también vamos a estar escuchando harta musiquita, sus temitas y de todo se viene. Un día entretenido. Saluda a compadre Bene, que no puedo venir hoy día. Así que, oye, recordarle a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22-564-3848. Cariño. Nos puede escuchar a través de radioexperimental.cl y si está aquí en Los Pejos, 106.9. Esa, Camilo. Un saludo también a las radios que nos retransmiten durante la semana los distintos horarios y días que ellos estimen convenientes. Yo voy a comenzar mandando un saludo a la radio Quinche Mapu, del Love Quilche, comuna de Lanco, región de Los Ríos. Para Radio Villa Olímpica. A Radio Placeres. A Radio Conciencia de Rosario. Y a Radio Curruf. Radio Curruf, no sé, pero parece que no. A la agencia de noticias, que nos sube los programas en esa plataforma donde hay noticias alternativas de comunicación. Eso mismo. Y si quieres escuchar los programas antiguos, lo puedes hacer a través de la página archive.org. Ahí están todos los programas desde el 2011 para adelante, así que ahí para que escuchen. Así que, como decía Matías, un 2011. Programa 2011, cacha. Y si quiere comunicar con nosotros también, como dije, el teléfono, y también lo puede hacer a través de la página en Facebook, Raíces Poblacionales, J. Locoa está atento a cualquier información. Así que, ¿cómo estamos con un temita, no? Póngale bueno, pues, brother. Ahora, J. Locoa, ponele. El tiempo mandaba.

El primer tema que escuchamos es de la banda Don Clota y el tema se llama El Tiempo. Van a estar este sábado aquí tocando los cabros en la actividad en 54 años de la matanza en La Caro. Matías, a propósito de y el de segundo eso, tema, antes de que me pregunte cualquier cosa. Es que tenía relación a lo que usted anunció de la visita del sábado de Don Clota. ¿Hay una presentación especial? Se viene una sorpresa. Una presentación especial con Loco Ronnie. Eso. En conjunto. Sí, está entretenido. Es como eso. Don Loco Clota. Don Loco Clota. Está power eso, güey. Está bueno. Y el segundo tema que escuchamos es del gran Héctor Lavoe. ¿Qué pasó? ¿Pero de qué estamos hablando? Rubén Blades. Rubén Blades. Oh, sí, perdón. Yo me confundí con el otro tema del otro maleante. El otro maleante, directamente. Aparte que se presentó hace poco Rubén Blades en Chile. Rubén Blades. Sí. Cerrando ya su gira. Pedro Navaja. Ah, y ese tema tenía una dedicación especial para nuestro compadre Jaycee. Nuestro compadre Jayseco que anda por los viajes y en este momento debe estar en Panamá. Anda en las tierras de don Rubén Blades. Rubén Blades. En Panamá, en las tierras del ministro. En las tierras. Así que buena volada, ponele bueno Jaycee. Saludos, compadre Jaycee, vaya. Oye, un saludo a Payito que está conectado ahí, me estaba hablando. Saludos, Gordo Payo. Ahí, Patemuso grande, Payo. Payo. Chicos, les cuento. Chicos. Hoy se aprobó. Chicas. El reajuste se puso fin al paro de 21 días por parte de los trabajadores del servicio público, ya que en la Cámara de Diputados se aprobó el día de hoy el reajuste del 3,2% al sector público, a todo lo que tenía que ver con los trabajadores. Bueno, les cuento un poco qué pasó con esto. Como les contaba, que hoy día hubo una aprobación y que contó con 70 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones. Pero el artículo principal, que era el del reajuste económico, de la bonificación, fueron 70 a favor, ahí está, son 70 a favor, 22 en contra y 3 abstenciones, lo cual de los votos negativos hay 8 diputados de la Democracia Cristiana, 3 radicales, 2 PPD y 1 del Partido Socialista, y el Partido Comunista en este caso hubo una abstención, no votaron ni a favor ni en contra. ¿Qué característica principal tiene esta votación? Que fue que los quiños que estuvo haciendo la semana el gobierno con el con la democracia, con la derecha, en especial con Chile Vamos, con la UDI, que gracias a esa votación estuvieron en este caso favorable la votación para que se realizara un reajuste. Contar que hace 10 días atrás, también en la comisión de la Cámara de Diputados, hubo 92 votos en contra, que no hubo ningún, todo desfavorable para el Estado. Entonces hoy día hubo unas críticas bastante grandes al gobierno por parte de los mismos trabajadores, por parte de la ANEF, que de la Confusán, que daban a conocer un poco cómo el Partido Socialista hacía un trato con la derecha para poder obtener la votación y poder aceptar este reajuste y pasándola un pie por encima a una máquina a los trabajadores, lo cual no se escucharon. Así que nada, pues igual fome por los trabajadores, 21 días de huelga, de paro, bastante complicado. Santiago se vio bastante complejo con esta situación y nuevamente se ve un gobierno que no está escuchando a los trabajadores, que le está doliendo la billetera, que solamente piensa en los empresarios, así que lamentable por los trabajadores del servicio público. Uy, yo quería agregar un par de cosas a lo que señalaba Camilo. Bueno, para entender un poco, un reajuste significa, en el fondo, ver cuánto ha subido el costo de la vida y, como dice la palabra, hacer un reajuste al sueldo para que tenga correlación con el precio de la vida que sube por el tema de la inflación. Entonces, el costo de la vida sube otra vez y, como dice Juan Luis Guerra. Entonces, la inflación en lo que va del año rondea el 4%, es decir, la vida es más cara un 4% que hace un año. Y se terminó el paro con un reajuste de 3,2%. Entonces, cuando uno analiza esta noticia, dice, porque los medios de comunicación a todo esto hicieron un tratamiento del paro, criminalizando a los funcionarios públicos, a los empleados públicos. Uno lee en Facebook, en las redes sociales, unas barbaridades de verdad, un porte un buque, que a veces tú decís, ¿qué onda la ignorancia con la gente que no es capaz de informarse un poco más y hablar con propiedad acerca de lo que está opinando? Por ejemplo, asociándolo a una muerte que hubo de una niña por el paro de los trabajadores de la salud. Bueno, es lamentable la muerte de la niña, pero el sistema de salud en general, aparte del paro de los trabajadores, viene teniendo déficits increíbles de atención, de cama, de especialistas, etcétera. La muerte de la niña se tiene que ver con la Fundación Integra, que también estaban en paro, la mamá no pudo mandar al colegio porque hubo un paro miércoles, jueves. Entonces la mamá tuvo que ir a trabajar con la niña en este caso, y un descuido abrió la puerta a la niña y cayó a la piscina. Yeah. Lo cual, la niña de aquí de Los Espejos, la señora acá del Barro Chino, así que lamentable es por ello. Pero para corregir un poquitito, tiene que ver con Fundación Integra. Muchas gracias por la aclaración. Pero claro, el tratamiento que hizo la prensa, los medios de comunicación masivo, tienen que ver con esta criminalización de la protesta de los trabajadores, incluso esto de la alerta sanitaria. ¿Ustedes cachan por qué se da eso en Santiago, la comuna de Santiago? Porque la comuna de Santiago aún no externaliza el empleo que tiene que ver con la recolección de la basura. Entonces, por lo mismo, están en paro los trabajadores que recolectan la basura, y Santiago de verdad es un vertedero. Así, las esquinas, el olor que se acumula, además con el calor que decíamos delante que ha experimentado Santiago, es una putrefacción, y por lo mismo se decretó alerta sanitaria. Yo en estos días estuve por mail comprando unas cosas, y la cantidad de gente que anda en ese lugar, más la basura, el olor, está bastante dirigido a caminar por ahí. Ahora, otro de los temas importantes, yo venía escuchando, o estaba escuchando ayer la radio, y decía que el tema de la reprogramación de las atenciones médicas, de las operaciones, de los tratamientos, para hacer coincidir estos 21 días en esa reprogramación, se va a demorar un año, y eso, ahí ya yo comienzo a problematizar un poco el paro. Yo no, por favor, que no se entienda que estoy en contra del paro de los trabajadores ni nada, pero también hay que problematizar un poco, ¿cachai? Yo digo, solo para reflexionar y discutir así, los empleados públicos siempre se defienden gremialmente, ¿cachai? Son los empleados públicos. No los veo, por ejemplo, unirse de una manera real con otras demandas. Real estoy diciendo, como ahora lo están haciendo con 21 paros de día, de siendo mojados en la moneda, etcétera. ¿Por qué no se unen con otros trabajadores? ¿Por qué no hay un diálogo ahora, por ejemplo, con la gente de Sodimac, que lleva una semana de huelga, que son 8.000 trabajadores? Entonces, como que a mí es lo que hemos siempre dicho acá con el tema de los profesores también, que defienden solo su gremio y no ven un poco más allá y no buscan una solución más integral del sistema y los trabajadores de la educación en Chile. Entonces, como que me pasa eso con los funcionarios públicos. Y cuando yo me doy cuenta, sin agravar esto, sino que también reconociendo que la atención de salud pública en Chile es como las weas, perdónenme la expresión. Claro, pero en el fondo los que se ven más desfavorecidos con estas medidas de presión que hacen los empleados públicos precisamente son los más pobres, ¿cachai? Las personas ricas no se entienden en el sistema público de salud, entonces no tienen una operación de aquí a un año. ¡Uy, mala cueva! Justo me tocó con 21 días de paro los funcionarios públicos, ¿cachai? Entonces, eso igual es interesante de ponerlo a la mesa y discutir, pues, si la idea es ir sacando conclusiones que nos permitan ir avanzando también. Ahora también uno se pregunta, ¿quién alargó el paro finalmente? Y yo ahí me pongo al lado de los trabajos y fue el gobierno. O sea, el gobierno viene proponiendo 3,2 y fue el gobierno, en tanto también quien dirige el Estado y el Parlamento como parte del gobierno. ¿Se entiende, no? Porque ellos fueron los que alargaron la votación de 3,2. De hecho, los empleados públicos estaban como en la idea de no hacer un reajuste, que el reajuste fuera cero. Entonces ya solucionemos, porque yo creo que también la imagen de ellos también se ve súper afectada con temas como este, ¿no? De la reprogramación de las atenciones médicas, de las operaciones, de la muerte de la niña que la asocian con con el paro, la Fundación Integra, etcétera. Y bueno, lo que decía el Camilo, se finaliza hoy día el paro. Claro, votos del PC que nuevamente votaron en bloque, ¿cachai? Ahí hubo, bueno, el PC, pues, jerárquico, vertical, la Comité Central llamó a votar todo en bloque para aprobar el reajuste y claro, pues ahí la oposición, el PC, entonces tú decís, ya, esto se diluye, así, ¿qué intereses se defienden? Oye, mira, aquí encontré una cifra para explicar un poco en peso el 3.2. El porcentaje dice que para un sueldo base de 139 pesos es igual a 4.488, lo que equivale a 148 pesos por día. Porque esto se saca un año. Los reajustes son un año. Esto sumando al bono y término de conflicto, que son de 104.000 pesos en 12 meses, son 288 pesos por día. O sea que si sumamos los 148 pesos, que es por el reajuste del 3.2, más los 188 pesos, que son por el término de conflicto, que son 104.000, eso quiere decir que nos está dando 436 pesos por día. Eso va a ser lo que va a recibir un trabajador. Oye, Camilo, yo lo único que te quería preguntar en relación, ¿por qué ese sueldo base de 139.000 pesos? ¿De dónde sale? Porque se supone que el sueldo mínimo actualmente está por sobre los 250.000 pesos. No sé por qué se dice ciento en base a un... Yo leí hartas cifras por ahí que son 139. También tengo esa duda, o sea, porque normalmente, María, yo entiendo que... ¿El sueldo mínimo en Chile está...? A 250 y algo. A 250, ¿no? Sí, Chile, sí, más o menos. Pero puede ser que los trabajadores deben trabajar con otro tipo de bases, más bonificación. Chuta, yo no entiendo un poco cómo funcionan un poco... ¿Ah? ¿No? ¿Cómo? Pero yo había leído por ahí también que el otro día también una información que habían dicho que estaban sacando el porcentaje de cuánto iba a recibir, también lo estaban sacando por 139, así que también tengo esa duda. Si la gente nos puede ayudar a aclarar esa duda, puede llamar al 22564-3848, 22564-3848, para sacarnos un poco de esa duda, porque claro, si lo comparamos con 139.000 o 250.000, varían las cifras, por el 3,2 no corresponde a 4.000, no sé cuánto, y etcétera. No, solo lo digo para tener un poco. Yo también la había leído y me había llamado también la atención eso de los 139.000 pesos. Como cachar de dónde sale, porque igual era, claro, la diferencia, aunque no deja de ser una cagala. Pero la cifra. Es como segunda, tercera vez que he leído o he escuchado que lo han sacado por 139. El otro día también estaban mostrando, me parece que en el termómetro, y también salió el valor de 139, que dieron el ejemplo. No, yo lo digo solo para que seamos rigurosos con la información que compartimos a veces, pues, ¿cachai? 139.000 pesos. Yo también leí eso en Facebook, entonces hay que ser un poco más riguroso, más escéptico y ver. Quizás es una noticia de años atrás, cuando el sueldo base o el sueldo mínimo sí correspondía a esa cifra. Bueno, en el tema del mundo laboral, lo que dijimos delante, ahí sigue la huelga del principal sindicato de Sodimac, que está, si no me equivoco, cabros, y ustedes ahí me pueden ayudar. Sodimac también es de Luxic, ¿o no? No, Solari. De Solari. Solari. Bueno, es de estos empresarios muy grandes de Chile que tienen una fortuna grandísima. Bueno, Solari ha tenido una expansión en Latinoamérica, es un negocio increíble en Colombia, en varios países. Y claro, pues llevan más de una semana, hoy día cumplen una semana, y lo importante y que llama la atención de esto es que yo, por eso digo que es de Luxic, parece. Yo no estoy seguro y ahí habría que ver. Porque una de las razones de por qué no hay cobertura a la huelga de Home Center es porque Luxic es uno de los dueños de los grandes medios de comunicación en Chile. De Canal 13, pero claro, los Solaris son dueños de Mega, con Heller. Además, pues mira. Club Hípico, está metido el Club Hípico, ahí está Falabella, está Sodimac. Sodimac corresponde a Falabella. Ellos también son dueños de Mega, así que también por eso la televisión y los medios no han dado una cobertura sobre esta huelga y el paro. No es tan solo el tema por Luxi, por eso también recuerda que los Solari también tienen un poder televisivo grande con Mega, así que... No, son todos partes de esta casta empresarial, de esta clase empresarial que es dueña de grandes fortunas. Lo importante también de esta huelga es que es la primera huelga que hace este sindicato, sí, por más de mucho tiempo, reúne, como decíamos, a más de 8.000 trabajadores. Y el otro día veía al dirigente principal decir que claro, po, el tema es las grandes ganancias que tiene Sodimac y el mísero reajuste que le ofrecen a los trabajadores. O sea, en el fondo aquí de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Desde mi perspectiva, enjuiciar a los trabajadores de una manera estricta y casi extrema es no ver toda la situación que está sucediendo. O sea, Zodiac Mac, si es de, tiene una utilidad gigante, ¿cachai? No es capaz de desembolsar dinero para pagarle mejor a sus trabajadores. O sea, eso igual es importante también hacerlo ver, pues. No es que los trabajadores se paren porque desean, ¿cachai? Piensa que los tres retail más grandes que pertenecen a los Solaris, lo que tiene que ver con supermercado, Totus es una cadena gigantesca que tiene todo Chile, con expansión a otros países, Colombia, como dijo el Memo, Perú. Soy Imac, de la cadena de construcciones, la más grande acá que hay en Sudamérica, también en Colombia, en Argentina, en Perú. Y Falabella también, pues, una de las empresas de retail que tiene más grande, así que, y todo lo que le entra por televisión también a Solari. Y son los más ratas para pagar. Sí, el Club Hípico. Club Hípico, la cantidad de dinero que entra ahí todos los días. Ahí yo creo que en ese tipo de pega es donde los locos tienen un sueldo base bajo. Y todo lo demás se rellena con pura bono, y que bono por 20 y bono. No, por... hace unos par de años atrás, los trabajadores, los jinetes, en este caso los preparadores, también se regularizaron, hubo un sindicato, lo cual también ahora tiene un sueldo básico. No, yo decía el home center, el retail. Disculpa, yo pensé que estaba hablando de clubico. Totalmente. Ellos normalmente ahí, los trabajadores, son muy poca la base que hay, de que cumplen 45 horas con un sueldo mínimo. Sí, bueno. Las demás personas, puros part-time. O personas que trabajan externas para las marcas que... Exacto. Entonces son promotores, no son... Son muy pocas las personas que trabajan, sí. Corroborando la información, claro, Sodimac es del holding de Falabella, que pertenece en el gran porcentaje a Solari. Bueno, y la cara visible de Solari en este caso es Heller, también el dueño de la Universidad de Chile, así que tienen donde quieren tienen la plata, sí. Oye, así que nos vamos a ir con un temita, luego a analizar el mundo del trabajo y lo que sucede en especial en el empleo público. Nos vamos a ir con un temita, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina Tuchureja. Trata de esconder a mis hermanos la verdad. Trata de esconder a mis hermanos la verdad. Trata de esconder a mis hermanos la verdad. Trata de esconder a mis hermanos la verdad. Tiene nada que me alucina. Aburrido por la rutina. Porque sube la benzina. Y no estoy en la vitrina, me bajaron la cortina, todo lo bueno termina. Te ponen el pie encima, más encima. Ellos tienen limusina, compra, venta de autos, casas, grandes, ácido, heroína. Primo hermano de los vicios, son expertos en negocios. Corrupción llama a sus socios, luego van al edificio y llegaron los otros. Me afirmé primero en la pared, después miré de reojo dónde va el tiempo. ¿Cómo puede ser posible no saber salir de aquí? Sabes, la droga la mueve el gobierno. Querían vernos botados en el suelo, decían que no saldríamos de esto. Era mejor no perder más el tiempo y saber que esto no tenía remedio. Me afirmé primero en la pared, después miré de reojo dónde va el tiempo. ¿Y cómo puede ser posible no poder salir de aquí? Sabes, la droga la mueve el gobierno. Querían vernos botados en el suelo, decían que no saldríamos de esto. Era mejor no perder más el tiempo y saber que esto no tenía remedio. Nos tienen medio muertos en los barrios, niños durmiendo en las esquinas, las niñas lloran. No más vicios, no más drogas. Hicieron lo que quisieron, ellos se abastecieron, luego la distribuyeron y como nunca cayeron, fomentando la dosis de veneno. Hicieron lo que quisieron, ellos se abastecieron, luego la distribuyeron y como nunca cayeron, fomentando la dosis de veneno. Me afirmé primero en la pared, después miré de reojo dónde va el tiempo. ¿Cómo puede ser posible no saber salir de aquí? Sabes, la droga la mueve el gobierno. Querían vernos botados en el suelo, decían que no saldríamos de esto. Era mejor no perder más el tiempo y saber que esto no tenía remedio. Me afirmé primero en la pared, después miré de reojo dónde va el tiempo. ¿Y cómo puede ser posible no poder salir de aquí? Sabes, la droga la mueve el gobierno. Querían vernos botados en el suelo, decían que no saldríamos de esto. Era mejor no perder más el tiempo y saber que esto no tenía remedio. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer. pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Buena, con el manso tema que volvemos. Escucha ese beat, hermano. Refugee. Buena, brother y brother. Estamos de vuelta después de haber escuchado sus temas puestos por nuestro compañero J. Locuaz ahí en los controles. Y mi compadre Memo le voy a hacer la pregunta ahora, hermano. ¿Qué escuchamos, compadre Mome? Bueno, cabras y cabros, el primer tema que escuchamos es del MC Epicentro y lleva por título Basta esconder a mis hermanos la verdad. Basta esconder a mis hermanos la verdad. Y el segundo tema es de una banda española, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Bueno, de... No, creo que sean de África, hermano. Pero no sé si sean catalanes... Japoneses. Aragoneses. No, son de... De España. La Europa. De la Europa, del viejo mundo, como se dice. Escape, y el tema lleva como... Título: violencia machista. Así que eso. Violencia machista. Chiquillos y chiquillas, vamos a comenzar esta segunda sección con hashtag Vendepatria, que estuvo dando vuelta esta semana. Nos enteramos nuevamente de los negocios truchos de don Sebastián Piñera, que de don no tiene nada, pero que, cabros, va a ser el presidente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Con esto no. ¿Tú creéis que con esto no? No, con esto no. Bueno, para explicar a la gente un poco, bueno, ¿por qué salió este hashtag Vendepatria? Fue porque salió a la luz pública que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, tenía inversiones en una... A ver, ¿cómo explicarlo? En una entidad que se llama Vanguard, que fue la que hizo inversiones en el negocio pesquero en el país hermano de Perú, cuando estaba en el litigio Chile-Perú por el tema del mar territorial y que se fue a La Haya, y donde Chile perdió. Cuando digo Chile perdió, no me reconozco, chiquillos, como que perdió, no, si lo hemos hablado eso. Pero Chile perdió casi 22.000 kilómetros cuadrados de mar. Entonces, por eso el hashtag Vendepatria, porque cuando es el presidente de Chile que debiera defender los intereses de la patria y todo eso, estaba justamente invirtiendo en estas pesqueras peruanas y en el Perú. ¿Cuál es el tema? Es que, bueno, para todos los parciotas que callen, que la ola es como jugarreta y es como para justificar los negocios al final. ¿Ah? Cuando les sirve bien y cuando no. También perdón, Memo, por interrumpirte, pero... Oye, para agregar algo, Memo, también un poco. Sí, dele nomás, pues si estamos acá discutiendo. Bancar tiene que ver una cosa súper... Es que no está ingresado en los fideicomisos ciegos. Cuando, explicarle a la gente, cuando tú postulas a ser presidente, uno tiene que decir cuáles son tus inversiones y dejar los negocios. Y en este caso, Bancar no lo hizo. No, mira, yo voy a explicarlo. El fideicomiso ciego es lo siguiente. Mira, así textual. Cuando una persona que se encuentra en un cargo de autoridad pública cede para que un tercero independiente a él pueda administrar su patrimonio. ¿Cachai? Por eso se llama fideicomiso ciego. Fideicomiso ciego. ¿Cachai? Porque en el fondo lo que hace una autoridad pública, es decir, si eres parlamentario, si eres presidente principalmente, tienes que pasarle la plata a alguien que te maneje tu dinero. Y quien estaba a cargo de ese fideicomiso ciego es precisamente Vanguard, ¿cachai? Y por eso es a través de Vanguard que hay inversiones en esta pesquera peruana, o no sé si es peruana, pero que está explotando el mar de Bolivia. Y fue dentro de este litigio, Perú. O sea, de mar de Perú, perdón, mar para Bolivia, aprovechamos de decir, de Perú, y donde estaba invirtiendo esta sociedad de inversiones que es Vanguard. Entonces ahora la defensa que hace Piñera dice que él no sabía que precisamente estaban invirtiendo su dinero en este negocio de la pesca. Mar para Bolivia, cabrón, me equivoqué. Mar para nuestros hermanos bolivianos con sí, soberanía, hermano. Y todo. Estoy de acuerdo contigo, compadre Memo. Es que ahí veis la calaña, gente, cuando dicen ese tipo, es lo que parece así, típico de facho pobre. No, si votemos por alguien que tenga plata porque ya tiene y no eso va a robar. Bueno, a propósito de lo que dice el Matías, quiero... Y sigue robando, petes y oye, pero también explicar un Banco poco... De Talca, es que Vanguard no en ningún momento estuvo dentro de... Que él informó que pertenecían. También esta empresa está en los paraísos fiscales. Ah, sí, vos. Eso sí. Es mucho más grave. Eso es súper importante también. Es mucho más grave porque están dentro de los paraísos fiscales, donde él dice que no tiene un poco idea de lo que está pasando acá. Y yo creo que, a ver, hay que tener dos dedos de frente. Este loco, bueno, para las lucas, por mano. Yo tengo como... Vale, yo voy a dar unos datos que salieron en los medios de comunicación más alternativos que pasan piola. El presidente Piñera, tras sus 4 años de gobierno, duplicó su fortuna, cabrón. Duplicó su fortuna desde... Tuve un pequeño accidente, gente, nos perdonan un ratito. Sí. Duplicó su fortuna según la revista especializada Forbes, que tiene que ver con el tema de los más millonarios del mundo. Y pasó, miren, esto es lo importante. Piñera en el año 2009, antes de ser presidente de la República, tenía una fortuna avaluada en $1,000 millones. Hacia el 2016, su fortuna creció a $2,500 millones. De este modo pasó a ser parte de las 10 fortunas más grandes de Chile y a ocupar el lugar 589 a nivel mundial. Lo que decía el Camilo, cuando ganó y cuando duplicó esta fortuna, Piñera fue precisamente cuando tuvo que dejar su dinero en este fideicomiso ciego. Entonces lo que decía Camilo tiene que ver con, claro, cuán ciego es o no este fideicomiso. Cuán ciego o no. ¿Cuánto sabe o no Piñera de cómo están administrando su dinero? Yo creo que hay que tener dos dedos de frente para decir, Piñera cacha dónde están metiendo su dinero, cacha que están en paraísos fiscales. Además, hace un tiempo Piñera salió criticando a la gente que tenía dinero en paraísos fiscales, que está en un video de YouTube que usted lo puede ver en la página web de Radio Villa Francia. Usted pone en el Google y busca ahí y sale ese video, donde Piñera salía condenando el tema de los paraísos ciegos. Y precisamente su fortuna estaba en esos paraísos. Así que, ojo. Oye, con eso. Agregar que la empresa de Sebastián, bueno, Bancard invirtió en la empresa que se llama Exarmar Sociedad Anónima. Fue justo la inversión se realizó cuando Chile estaba justo con lo de la Haya, lo cual en estos momentos se hizo una comisión mística. Una comisión mística ahí con los chamanes, con los chakras, la alineación. Que en primera instancia fue. No hubo quórum para aceptarla, lo cual después por la tarde ya se llegó un quórum para las personas que tienen que haber 49 votaciones para que se acepte. Así que, nada, pues ahora se viene una investigación. Se está llamando nuevamente que. Bueno, se está diciendo que nuevamente Piñera hizo información privilegiada, como ya lo había hecho anteriormente con LAN. Con Chilevisión, así que nuevamente está haciendo trucherías. Sí, pues lo que dice el Camilo es interesante, porque la comisión para formar una comisión mixta que investigara este tema, no una mítica, hoy día en la mañana se rechazó por parte de la Cámara de Diputados crear esta comisión. Sin embargo, hoy en la tarde fue repuesta esta moción y se aceptó crear una comisión de investigación que tiene 6 meses de plazo para poder indagar en esto que se sale a la luz. Entonces, ¿qué significa esto? Es tanta la presión que por eso empecé yo abriendo la noticia con hashtag Vendepatria, porque y lo que decía Camilo también cuando yo le planteé la pregunta, ¿ustedes creen o no que Piñera saldrá presidente o no? Y yo creo que este tema lo va a terminar afectando de una manera significativa en sus aspiraciones a ocupar el sillón presidencial en las elecciones que se vienen pronto. O sea, no es menor lo que está pasando hoy día, porque además da como que le mete el dedo en la herida a estos chauvinistas, a estos nacionalismos extremos, que claro, que no, que contra Perú, Bolivia, hay que defender el mar, hay que defender el territorio, etcétera, etcétera. Y claro, pues, se dan cuenta que quien se supone defendía sus intereses soberanos frente a países hermanos, les da lo mismo, porque van y hacen inversiones dentro de esos mismos países que dicen defenderse. No, y también, a ver, ¿qué es lo más grave? Que sale acá los partidos como la derecha, nuevamente, hablando que se está haciendo una campaña sucia en contra de Piñera, que se quiere bajar la candidatura, dando una mala imagen a la gente. Oye, lo disculpamos un poquitito, pero tuvimos un accidente, pero se solucionó. No existe nada para solucionarlo. Así que eso en relación a Piñera es una noticia que se encuentra también en desarrollo. Están saliendo a la luz los primeros antecedentes acerca de estas malabares financieros, especulativos de Piñera. Y bueno, vamos a ver qué sale a la luz con con esta comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados, si realmente va a hacer su trabajo, va a indagar en lo que está pasando, porque para todos se crean comisiones investigadoras, hermano. Para el caso Sename, para no sé qué, para acá, para allá, pero finalmente se queda casi encerrado en esas cuatro puertas que son en esas cuatro paredes, perdón, que son el Congreso, y no sale más allá. Oye, ¿sabes qué? Ya salió una información que en el Congreso ya dado los últimos hechos de violencia extrema por parte de carabineros a las visitas que van a la gente que puede acceder al lugar, se va a poner un cerco de vidrio. Se quiere cerrar las visitas, así que fome nuevamente. Congreso. Bueno, yo, es como estamos jugando a, en el fondo a elitizar más la institucionalidad política, dejar que la gente no tenga acceso ni siquiera presencial, ni siquiera de gritar su enojo en el hemiciclo. Eso quiere decir la distancia que hay entre los parlamentarios, el parlamento, el congreso en general con la ciudadanía, porque que cada vez que hay una discusión tienen que desalojar a las personas, etcétera. Oye, compadre Javier, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para ponerle color un rato? Así que nos vamos a ir con unos temitas de compadre Javi Locuaz. Así que ponga oreja, esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Give me that anger, I'm running like a madman, make a mad beggar. Stunting like Batman, here to make an entrance. Play you out like Hangman, cranking on the gangsters. That's my vengeance, point blank, cuz I cannot be stopped, see my limits, they be endless. Always on top, watch your suckers move surrenders. Thought you recognized, but you're fucking up relentless. Fuck yes, say the dog days are over. Ain't rapping about love, don't need no Casanova. Knocking on them doors like an upright Jehovah. I'm spreading the word, not my legs, can't go there. You act in despair, you ain't going nowhere. Call the teen groupie for some tender love and care. And if you're mad at me, I just smile, honey bear. I'm ready for the war, call you out, be prepared. Niggas talk shit, but it ain't my style. You don't talk the talk, can't walk a mile. Yeah, niggas talk shit, but it ain't my style. If you don't walk the walk, don't be hostile. Niggas talk shit, but it ain't my style. You don't talk the talk, can't walk a mile. Yeah, niggas talk shit, but it ain't my style. But we wanna walk it off and smile. Said we had to stop, it made me feel alone. I try to find a way since I wander far from home. Always on the road like I was a vagabond. Life inside a suitcase feeling like a rolling stone. And so it's on, what's done is done. If you fall, stand up and you make another song. Proving right from wrong, can we get along? You'd rather battle underground like the Viet Cong. That's a bitch move, I ain't down with snakes. But I guess that's you, you do whatever it takes. Going berserk, you get loose, release the brakes. Shaking up your world like it was an earthquake. Then leave it into pieces back to the first day. Like being reborn boy, happy birthday. I don't give a fuck when you're playing dirty. And I wish you all the luck, but you can never hurt me. Niggas talk shit, but it ain't my style. You don't talk the talk, can't walk a mile. Yeah, niggas talk shit, but it ain't my style. If you don't walk the walk, don't be hostile. Niggas talk shit, but it ain't my style. You don't talk the talk, can't walk a mile. Yeah, niggas talk shit, but it ain't my style. But we wanna walk it off and smile. So how you been? Still the same little punk. You ain't never gonna change. I know that much. So bring it on, son. Bring it on, come on. Yeah. Don't waste my time no more. The price of victory is sacrifice. Remember, this is the 20th century. We're not in the dark ages. I'll never forget. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo ahí, cortesía de nuestro compadre J. Locuá. El tema que escuchamos es MC Melody con Cooking Soul. Cooking y el tema Soul. Se llama Ain't My Style. Para todas y todos. Ahí. Oye, Cooking Soul vino ¿cuánto? El año 2012. Melody también está bueno. 2012, 2013. Cooking Soul. Junto a muchos muchachos. Un show horrible. Estaban todos curados, los locos, vacilando ahí en la Feria del Abasto, en la Florida. La gente la citaron a las 12 del día. Tocaron a las 7 de la tarde. Estaban todos curados. Así que Muy mal por Cooking Soul cuando vinieron a Chile. Se portaron súper mal. Estaba muy curado. ¿Quién habla? Oye, bueno, estos últimos días ha estado bien movido la Araucanía. Han habido hartas protestas, han habido varios hechos de violencia extrema durante estos últimos días, que da cuenta de que hay un recrudecer de las acciones violentas, sobre todo por parte del Estado. Y un caso significativo, un caso particular, es la de un joven que se llama Fabián Yanca, que es parte de el Love Temucuicui tradicional de Ercilla, quien está hospitalizado en la UTI tras una brutal tortura por parte de carabineros. Esto sucedió el día sábado 12 de noviembre, es decir, no sé si del viernes para el sábado o del sábado para el domingo, pero sucedió en el fin de semana, que fueron interceptados por particulares. Matías nos contaba un poco de cómo fue la situación. Claro, como el relato que yo alcancé a leer en los artículos que leí, que había un relato de personas de la comunidad de Temucuicui que contaban cómo la situación, cómo había sido en hechos. El tema fue de que iban saliendo de una sede comunitaria alrededor de las 11 de la noche. Y iban saliendo, bueno, diferentes personas, y entre ellos iban 5 jóvenes, de los que está el Fabián Yanca. Antu Yanca, Boris Yanca y Danilo Nahuelpi fueron perseguidos por personas de civil mientras retornaban a sus hogares. Luego hicieron sonar una alarma de un auto, civiles estaban afuera en un auto, hicieron sonar la alarma y dijeron, no, estos fueron, y salieron persiguiéndolos. Después llegaron los pacos, se los llevaron, los golpearon. Pescaron a 2 cabros, 2 hermanos, al Antu y al Fabián Yanca, los sacaron, se los llevaron y devolvieron solamente al Antu en la mañana, como 4 horas después, todos golpeados. Y los fueron soltando de a uno, decían los cabros. Y ahí preguntaron por el compañero que faltaba, por el hermano Fabián, y dijeron no, que ese loco está en el hospital. Y tuvieron así una forma muy cruda de referirse a la situación de este joven. Hoy un dato no menor. Loco está en la UTI del hospital de Temuco. Y un dato no menor es que Fabián Yanca en el 2012 también fue herido en una visita de Sebastián Piñera a la Araucanía, precisamente a Ercilla. Fue herido también con perdigones, es decir, es un niño, un joven, que no es puntual la situación de violencia que está viviendo ahora en estos momentos, que es grave, está en la UTI, y también es grave la acusación porque es de tortura, no hay cargo en sus contra, ¿cachai? Como decía el Matías, los pescaron los pacos, se los llevaron, empezaron a golpear de a uno, luego los liberaron de a uno y sin ningún cargo. Entonces, en el fondo, acá también se concreta una figura de secuestro, ¿cachai? Y eso es grave, un atentado grave a los derechos humanos de un pueblo, de cada persona, etcétera. Para agregar un poco, que Fabián tiene derrame cerebral en estos momentos. Así que eso fue el diagnóstico que se entregó. Está súper mal el joven, así que igual, lástima, fome. Y eso no es el único caso, también hay varios casos. Está el Lorenza Cayún, que dio a luz engrillada, está en la manifestación que se hizo en Cañete a favor de los presos políticos, que fue fuertemente reprimida por carabineros. Está el tema de, ¿cómo se llama? La mienda de apellido Valdés, que tú... Macarena Valdés, que se acusa de un femicidio empresarial, una figura así. Porque claro, estaba luchando con su pareja y con su comunidad contra la instalación de una central hidroeléctrica. RS Global, creo que es la empresa multinacional. Entonces, su muerte está ahí en un manto de dudas, un velo así de circunstancias. Son capitales chilenos, austriacos y no me acuerdo de qué más. Españoles. Y lo loco, claro, por lo que a lo que apela la familia, en este caso el compañero que creo que... Rubén Collío, Apelan al tema de claro, porque apelan al tema del homicidio. ¿Está bien cómo lo...? Claro, un homicidio. Porque desde la autopsia se dice que fue un suicidio. Lo que pasa es que se encontró muerta, ¿no? Ella. Se la encontraron ahorcada de cerca de su casa. Bueno, su casa. Lo que dicen que... Su hijo la encontró. Tuvo una visita un día anteriores de, sí, por de la, parte del representante de RP, lo cual tenían que abandonar el lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Panguipulli existen 8 proyectos hidroeléctricos y más de 300 derechos de agua concesionados. Y bueno, y Macarena, el lugar donde vive ella con su familia, con su pareja en este caso, tenías que poner una torre de alta tensión porque ahí pasan cables, pasa la electricidad. Y les dijeron, les puede pasar algo muy malo. Les si va no a pasar algo muy malo si no se abandonan. Lo cual al día siguiente, el niño que tiene 5 años, su hijo lo encontró acá. 11, el mayor de los hijos. Claro, le encontró acá, así que. Y el tema es que se está cuestionando, ahora se está cuestionando la. Como los análisis forenses. Porque, bueno, el doctor se está cuestionado, el doctor forense que hizo la autopsia a Macarena, se está cuestionando su trabajo y también su, como, que no sé cómo decirlo, como su trayectoria como médico, no sé, porque como que históricamente había tenido problemas al estar asociado a autopsia mal hecha, informes de autopsia súper escuetos, sin ninguna certeza. Claro. En este caso, este médico se llama Enrique Rocco. Rocco, sí. Está bien cuestionado. De hecho, lo que hace Rubén Collío, le llevó una autopsia a 2 médicos, que son Pedro Calderón y Andrei Techenipe, algo así. Bastante difícil pronunciarlo bien. Pero ellos son del colegio médico, lo cual dicen, cuestionan bastante. De ahí viene lo que está saliendo de la noticia, el cuestionamiento a la autopsia que está hizo Enrique Rocco, porque, y a lo que dice Matías, que ya viene con un cuestionamiento como su, como persona y como médico hace bastante tiempo, con cosas bastante truchas, así que. Bueno, ahí está en desarrollo eso, vamos a estar igual informándolo y ampliándolo en una futura sesión del Raíces igual, pero ahí está el tema, es que se está cuestionando la autopsia a Macarena y bueno, creo que el médico incluso está aún con una investigación interina dentro del, ¿cómo se llama? Un sumario interno dentro del Instituto Médico Legal por temas de autopsia mal hecha. Oye, aquí tengo los nombres de las 3 personas que por la autopsia medias truchas que he tenido. Dicen que se refiere a un caso de un informe de que en el caso que pillaron a Robinson Bay de 20 años, que apareció ahorcado con una camisa en la cárcel de La Unión mientras cumplía 14 días de reclusión nocturna, y también del abogado de apellido Venega, que era defensor sindical. Y otra muerte de Rabanal, que estaba cumpliendo reclusión nocturna por temas de conflicto en la Araucanía, en Osorno. Entonces este gallo ha estado a cargo de las 3 autopsias, lo cual es lo que se está poniendo en cuestión en estos momentos, que sí. Es medio trucho. Oye, pero no hay que olvidar que también esto es parte de un racismo de las instituciones propias del Estado. O sea, aquí está el tema de la salud, el tema de no sé, pues, lo que son llamados a mantener en orden. Y también está, no son solo hechos de violencia, sino que también, por ejemplo, está el tema de las vendedoras de hortalizas que se colocan en la Feria Pinto. No sé si, además que la gente que nos está escuchando ha viajado a Temuco, es como la zona donde está el comercio, está el mercado. Entonces las comunidades llegan a vender su producción del huerto y también son echadas de ahí. Bueno, ellas van a apelar también al convenio 169 de la OIT que tiene que ver con los pueblos indígenas. Está el tema de la Machi Francisca Lincunao, bueno, el Machi Celestino Córdoba, que está detenido, condenado a 18 años. Entonces es una lucha constante del Estado y yo honestamente creo que el pueblo mapuche es el único que le da cara al Estado chileno hoy día. El único que le da cara y el único que le puede dar un dolor de cabeza real al Estado chileno, ¿cachai? En tanto, no sé, pues institución que lleva las riendas de este territorio. Oye, a raíz de la marcha que hubo de Lorenza, también un poco lo que está pasando con la represión a los medios alternativos, a los periodistas, a los reporteros gráficos. Se detuvieron hace poco a un reportero de una página que se llama Resumen. Como se ve nuevamente, súper violenta. Con bastante el acusa que Carabineros o fuerzas de medida y rompió su material de trabajo.

Sáquenos de su cara de valoración. Esa actuación invierte en millones en represión. Sáquenos de su prensa manipulada y saquen la represa. Tiene el agua secuestrada. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita, no más forestal. Mi invasión capital es un saqueo legal. Sáquenos de la moneda de 100 si no hay respeto y no devuelven la tierra que nos robaron. Gualma pugrita, no más forestal. Mi invasión capital es un saqueo legal. Puño en alto, mi pueblo en lo alto. Como el cóndor volando, se sigue luchando. Aunque nos estén matando, seguimos gritando. Sáquenos de su historia, están cuenteando. Estamos de vuelta, chicos y chiquillas, después de haber escuchado este tema cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. Me corresponde hacer a mí la pregunta, compadre Matías, ¿qué escuchamos? Lo que escuchamos es parte del trabajo de Minuto Soler, Luanco, con su tema Sáquennos. Muy buen trabajo, un saludo desde aquí a Luanco, muy bacán su trabajo, hermano. Oye, recordarle a la gente. Un saludo también antes, hermano, de aquí estábamos hablando en el interno de lo que se viene ahora, de las actividades que vamos a hablar ahora. Así que antes de empezar y antes que se nos olvide, y muy importante, mandarle un saludo grande al Sauque. Un abrazo, hermano. Buenas, sí. Sauque, hermano. Por esto, compadre, otro. Agradecimientos de corazón también. Invitado, por favor, antes de pasar a conversar con nuestro invitado. Tiro, nomás. Hoy estamos con un invitado que se precede. Que quería mandar un saludo a la comunidad tradicional de Temucuicui. Bien. Tuve la suerte de trabajar con ellos, a conocerlo en persona hace un tiempo. Un saludo bien grande, hermano, de corazón ahí. Fuerza en la lucha. Oye, recordarle a la gente la que si se quiere comunicar con nosotros puede hacerlo a través del 22-564-3848 o lo puede hacer directamente ahí con J. Locuaz. Oye, ahí también un saludito ahí a la gente, a las cabras ahí del Centro Terapéutico ENEA que están escuchándonos en este momento ahí en Santa Adriana. Así que un saludo grande. Saludo ahí. Las dejamos invitadas, chiquillas, para que vengan a contar qué están haciendo acá en la Puebla. Sigue en pie la invitación. Así que apúrense porque quedan pocos programas de esta temporada. Oye, sí. Oye, no le vamos a dar mayor preámbulo. Tenemos un gran invitado de la casa. Se presenta solo. Por favor, presente. Quédate el micrófono ahí. Dejamos con ustedes a Pedro. Quiero saludar a toda la gente que está escuchando Raíces por Nacionales. Gracias por invitarme. ¿Cómo está, hermano? Llegué tarde, cabrón. Dale explicación haciendo algunos trámites para la actividad del día sábado. No sé si es el tema que viene ahora o no. Estamos esperando. Bueno, ahí para darle continuidad al tema, como estaba hablando, tenía que hacer unos trámites para la actividad del día sábado, para que salga todo bien, todo bonito y que toda la gente quede contenta. Entonces, en ese contexto, recordar a la gente que el de este día sábado tenemos... Eso mismo yo le iba a preguntar, compadre Bene, ¿qué tenemos este sábado? El sábado tenemos el acto político-cultural en la Plaza de Buenaventura, que queda en la calle Buenaventura, entre Cerrillos y Avenida Central. No, en Buenaventura con Avenida Central, al lado del Mayorista 10. Al lado del Mayorista, sí. Es más fácil. Sí, es más fácil. Me estaba la antigua Plaza del Ayón. Antigua Plaza del Ayón y centro de la Caro, como el centro del carrete, del encuentro. Muchas cosas. Del encuentro. Del encuentro juvenil, del encuentro familiar y todo. Depende de la hora. Depende de la hora a la que vaya. De hecho, pasé ahora por ahí y estaba lleno de gente, de niños. Estaba bien iluminada familia la todavía. Cancha. La cancha, la plaza, así que yo creo que hay que aprovechar ese espacio. Bueno, este día sábado 19 de noviembre se va a realizar un acto político-cultural en la Plaza de Buenaventura, Plaza del Ayón. Esto tiene que estar enmarcado en la conmemoración de la matanza de la población José María Caro, que son 54 años. Y en este acto político-cultural van a haber distintas actividades. Vamos a partir con una radio abierta, estilo... ¿A qué hora parte estilo raíces? Estilo raíces. Y va a partir... Estilo raíces, territorio inquieta. Exactamente. Y esto va a partir cerca de las 2, 3 de la tarde. Nosotros vamos a estar instalados antes, obvio. Y como las temas, va a haber un espacio de conversación con diferentes temas que ustedes mantienen como la pauta. Claro, como explicarle a la gente, son dos conversatorios. Uno tiene que ver con comunicación popular, medios libres y territorio, cómo construir un relato propio frente a esta monopolización del discurso, del relato, etcétera. Y el otro conversatorio tiene que ver con memoria, violencia política e identidades territoriales. Cómo la violencia política repercute en la memoria y en las identidades territoriales desde una perspectiva actual y proyectiva. Ahí van a haber distintos compañeros, compañeras que nos van a compartir con nosotros su experiencia, tanto desde el mundo de las comunicaciones como del mundo o del área del trabajo en poblaciones, del trabajo social, organización, etcétera. Eso es hasta más o menos 5:30. Bueno, hay dos conversatorios ahí, son dos conversatorios a los cuales también invitamos a todas y todos los vecinos y vecinas de aquí de La Caro que vayan y se sumen a la conversación ahí, si quieren hacer alguna pregunta o plantear temas o dar su opinión. Esos espacios son para eso, así que convocamos a todas y todos los vecinos y vecinas a que vayan a la plaza y se tomen la palabra ahí también. Va a estar haciendo esto mismo que estamos haciendo aquí, pero conversando en la plaza, y se va a sonar más fuerte porque va a haber una amplificación. Así que para que la gente vaya y opine. Y entre estos conversatorios o paneles de conversación o la propuesta de conversar con más gente, también van a haber cortes musicales, de los cuales va a estar tocando MC Zafa MC, un cabro de aquí de la población, y va a estar tocando un compañero de ahí de Peñalolén, que también viene a apañar así de una población allá en Peñalolén de la Hormida. De la Hormida, ¿no? De la Hormida ahí. ¿Cómo sí, se llama? Así que Coñomán. De la Hormida, sí. En sí, Coñomán, así Coñomán. Que también ahí va a estar apañándonos. Posterior a eso, bueno, en conjunto, junto con esa actividad de radio abierta, va a estar funcionando la feria de organizaciones, en donde van a haber diferentes, bueno, valga la redundancia, organizaciones que van a estar mostrando su trabajo. Resolviendo dudas, van a haber gente de, no sé, de aquí, de los cabros de aquí de Zona Sur, del Movimiento por la Vida Digna, van a estar los cabros de Noma, la gente de Noma FP resolviendo dudas también, van a estar haciendo unos tipos de conversatorios también la gente de Salud para Todos, y diferentes organizaciones editoriales independientes van a estar ahí participando. Incluido también. Incoludido va a estar también, y va a haber también una feria, va a haber un compa que, bueno, ojalá, yo cacho que va a venir el compa que viene así como a ajustar bicicletas, viene con sus cositas, así que también para los cleteros, cleteras, ahí también va a haber un espacio. Y si serigrafía quiere venir y mochila, serigrafía y mochilas también con Aperol, Agonía Aperol también, que es una bien, compañera acá al sector del Espejo, así que bacán, y si quiere traer alguna cosita usted también, venga y súmese nomás, si está la placita, si quiere ir a poner la placita disponible. Voy a vender cubos de mango y de frutilla. Mira. Mi hermana también va a ir a vender cubo, hermano. Va a estar la competencia. Ah, y... No sé, pero hoy... Igual no le voy a comprar a ninguno, sí, de los dos, me tenés que sí, regalar. Son de zanahoria. Oye, junto a la feria de organizaciones también. El sábado se montó la exposición fotográfica histórica de la José María Caro. Que no, fue todo un éxito. Mucha gente pasó. Fue bastante interesante que la gente se paró un momento a conversar, la gente adulta contó un poco la historia, yo me tercié muchas veces con gente que llegaba ahí cuando estábamos ordenando la foto y empezó a contar qué estuvo en ese momento, empezó a contar un poco de historia. ¿Y esa exposición va a estar presente este sábado? Nuevamente también va a estar presente esa exposición, es bastante interesante el trabajo, muestra un poco lo que es La Caro de años, mucho tiempo atrás. Sí, igual es parte de la recopilación de fotos que se ha venido haciendo hace caleta de años, igual y... Algún día vamos a hacer una exposición gigante, ¿sí o no? Hay fotos bien bonitas, no, y fotos que quedan ahí también. De verdad que estoy agradecido de poder haber trabajado esa foto, haber hecho una restauración y he encontrado con un material bastante interesante, con una historia que a veces para nosotros que somos de nuevas generaciones no estamos muy... normalmente lo pudimos conocer por relato, pero cuando ya tiene una imagen que habla es más tangible con lo que estás viendo, así que súper feliz con eso. Muy bien. Oye, y también después de la radio abierta, que vamos a tener un espacio para niños igual. Desde las 17:30 en adelante va a haber una obra de teatro para niños llamado Trafulcay, ¿cierto? En busca del dragón Trafulcay. En busca del dragón Trafulcay. La compañía Mil Colores, creo que. Compañía Mil Colores. Que también nos van a estar apañando. Para que la gente aquí lleve a los niños también. Sí, a las viene niñas. El dragón de la victoria. El dragón así dice que se pasea por los carnavales nocturnos y diferentes carnavales. Va a estar aquí también presente. Y a las 18:30. Se da inicio al pasacalle por unas calles de la población. hay una sorpresa, la dejamos ahí. Sí, vamos a dar una puertecita, así que para que la gente esté atenta igual. Va a estar bonito. No podemos decir las calles para que la gente grupito, sepa el tiro, para comparsa, que se acerque, ¿no? Vienen grupitos, comparsa, y va a haber también una marcha, así que invitamos también a toda la gente a recordar de esa manera también, tomándonos de alguna manera las calles, recorriendo las calles de nuestra población, las mismas que recorrieron los viejos de nosotros cuando recién llegaron acá. Posteriormente, llegando el pasacalle de vuelta a la plaza, se da comienzo a la parte final de esta actividad, que es la parte musical, la tocata, en donde vamos a tener grupos en vivo, vamos a tener música en vivo. Compañeros de diferentes partes, de diferentes lugares de este territorio vinieron a apañar a esta actividad, tal cual lo hicieron compañeros de diferentes territorios y compañeras la semana pasada, que también vamos a hacer una mención a eso luego. Vamos a tener a la banda Don Clota, va a estar con nosotros también la Lira Libertaria, y también va a estar Franco y su combo. Así que tenemos rock and roll, algo de trova, folclore. Sí. Es como una tesis ese disco, hermano. Es como una investigación de folclore latinoamericano, de ritmos, de cadencias, de sabores, así bacán. La Lira Libertaria, y vamos a tener Franco y su combo con toda la cumbia y la sabrosura de las poblaciones. Así que, ¿qué pasa? Eso va a ser más o menos desde las 8:30 de la tarde. Así que la gente ya sabe ya. Oye, pero partimos la a las 3. La idea y que estén todo el día. La idea es que la gente llega a las 3 así para que estén los conversatorios, después llevan a sus niños a ver la obra de teatro, acompañen a marchar por la población, a tomar los espacios, así que están todos invitados. Y puede ser que más adelante voy a mandar un saludo especial. Póngale, a los cabros bajiciños que nos vienen a acompañar de Copiapó el día sábado a la jornada muralista. Ya agradecido de toda la demás gente que vino a apañar también, pues ahí a los cabros Lautaro, sí, la gente a los chicos de SCA, los amigos también que vinieron a apañar. Bueno, nuestro invitado, yo quería preguntarle qué le pareció a usted la jornada muralista del sábado pasado, compadre Bene. Creo que fue una apuesta que logramos, la meta con la apuesta que nos propusimos. Agradecer a todos los piños que vinieron de corazón, Puta Matraca, Negotrópica, los chicos de la Victoria, Ana Clara, Negro Cimarrón. Jennifer Díaz, la Claudia, Negro Cimarrón, Camila, la mano callejera, Aldores, a un amigo Aldores, a los cabros, los Caníbal Crew, por el Apañe, la Matraca, la Hormiga, al José, al Clas, al Geisinho, nuevamente hermano de Copiapó que vino a apañarnos, al Jayo, a la Hormiga. Compadre, un saludo también, que ahí vino especial. Apañando ahí un hermanito de los Tulucesios también. Que, bueno, y si nos queda alguien en el tintero. La Negotrópica. Sí, pues, no sé. Pero eso, pues, igual busqué a la gente que había prestado los murales, tuve la oportunidad de conversar con algunos, también contentos con los murales que se están realizando en la población. Creo que fue el impacto fue bien positivo, se intervino, se recuperó un espacio, se le dio vida, se le dio color y también se le transmitió un poco de política, de conocimiento y de historia y memoria a la gente de la Caro. Pues, así que yo creo que esta vez, como esto lo planteamos nosotros así de a poquitito, de paso a paso, empezamos con una muralla, después empezamos con una muralla esquina gigante, empezamos con un colegio y ahora empezamos con una jornada muralista que tiene que ver con una calle que está concentrada específicamente ahí en la Habana, los murales. Yo creo que, puta, el próximo año, así tirándonos ya el rollo, puta, empezar, creemos que el fuerte es como hacer una jornada muralista, sí, así ya me estoy proyectando nacional e internacional, con varios expositores, y de hecho tengo el relato de el Rusia, ahí se está escuchando, que desde Valparaíso, la gente que escucha Valparaíso, habían varios cabros que sabían de la actividad y querían venir a pintar. Los cabros de Conce igual querían venir a pintar, que quedaron anotadísimos, dijeron, cabros, déjenlo anotado, nosotros y otro piño más, para el próximo año nosotros vamos pegados. Se puede gestionar también compañeros de Argentina también, así que se puede ser bueno. Hay que ir viendo, pues estamos evaluando, pero esta vez salió bacán. Y si se quiere ir a dar una vuelta para ver los murales, los va a encontrar la mayoría entre el 12 Sur y Cardenal Caro, claro, en La Habana. Hay otros que están en Buenaventura con La Habana, afuera el Señor de los Churrascos, que también vinieron unos compañeros a pintar ese muro, y el muro de Quiriquina, al frente de la panadería Yungay. Ahí también vino a pintar el compañero ahí, la hormiga, y una compañera también de allá, la Victoria, así que... En el Señor de los Churrascos, en Buenaventura, ahí apañaron los compañeros de Lautaro, así que sí, saludo en especial para mi compadre Grinch. Sí, ya saben, ahí están concentrados los muritos, en el muro al frente de la panadería Yungay, ahí en Quiriquina con Central, en Buenaventura con La Habana, y en La Habana, entre Cardenal Caro y el 13 Sur. Ahí están, y todos, también se hace la invitación, bueno, en lo personal, al que quiera el sábado, se motiva a pintar, igual hay murallas que están disponibles. Quedan muros disponibles. Al que quiera ir a pintar, darse una vuelta a la Caro y tiene la motivación de hacerlo, venga el sábado, hay murallas disponibles, hay lisas y no lisas, así que si quiere hacerla, la puede hacer. Oye, y también un saludo también a la gente ahí del Estadio La Caro, que se portó un 7 con los grafiteros. Sí, los vecinos. Los vecinos también. Las casas. Y lo importante es que no quedó todo limpio, así que quedaron picados, el próximo año se viene de nuevo. Así que... Oye, cabrón, lamentablemente el paso del tiempo es inescrutable, inexorable. Inexorable. Inexorable. Inexus. Inexorable. Así que estamos, bueno, ya entrado a la hora, son 5 a las 10. Yo no quiero irme sino dar alguna noticia y algunos datos importantes. Durante esta semana hubo varios incendios forestales importantes. La Quebrada de la Plata, cerca de la Ruta 68 en Maipú, que había sido declarada como monumento natural o una cosa así, se estuvo quemando. El Cerro Chena, bueno, Valparaíso, etcétera. Y yo me he preguntado hoy día en la tarde por qué tan temprano se están desarrollando estos incendios forestales. Lo estamos viendo en noviembre. O sea, usualmente años atrás uno los veía a finales de diciembre, principios de enero, todo el verano. Pero claro, hoy día ya estamos encontrándonos con estos grandes incendios que el sábado pasado incluso nosotros decíamos está medio nublado y no, era el humo que había en Santiago. El sábado estaba brígido, cabrón. Entonces, ojo con el tema del cambio climático, ¿cachai? El calentamiento global, etcétera. Yo en ese sentido invito a ver un documental que se llama Before the Blood, que es como antes de la sangre, que es como, bueno, antes de que todo sangre, before, que... Pero before the Blood. After es antes, ¿no? No, pues after es después. After es después, after hour. Perdón. Ah, ahí está. Bueno, after office. Before. Sí, before the Blood. Que es como antes de la sangre, su traducción literal, pero viene a decir como antes que nos sangremos, antes que sea demasiado tarde. De hecho, su traducción es antes que sea tarde. Es un documental que lo hace DiCaprio y que habla sobre el calentamiento global. Y una cosa interesante es que le pongan atención en la respuesta de una autoridad pública, política de India, que le hace una respuesta a DiCaprio bien interesante, que es, los invito a la gente a ver eso. Lo otro, no me puedo ir sin antes decir que hoy es el natalicio de Don Clotario Blest. Clota. Hoy día. Aguante, Don Clota. Claro, y recomiendo en este sentido leer un artículo que sale en villafrancia.cl que se llama En la boca de todos y en la práctica de pocos. Muy buena. Muy buena, muy buen artículo. Fue un grande hermano. Grande, Don Clota, por. Viejo chorizo, hermano. Es buena. La memoria. Muy buena, muy buena. Mata a toda la Don Clota, hermano. Lo otro, hacer un par de invitaciones a... ¿Cómo se llama tu hijo, Don Clota? Clotario. Clotario. Algunos eventos, algunos panoramas. Bueno, el domingo 20. Ándale. Después del 19 acá en La Caro, el domingo 20. Es la segunda fiesta de bailes chinos. Buena, hermano, en el cerro Apuhuechuraba. En el Apuhuechuraba, que viene siendo el Cerro Blanco. La convocatoria a las 10 de la mañana. Y la procesión se inicia a las 15:30. Bien interesante los bailes chinos. Yo hoy día estaba viendo como un adelanto de una investigación que está haciendo una académica de la Universidad de Chile acerca del baile chino y cómo hacemos el rescate del patrimonio sonoro de este baile tradicional. Y con esto termino. Okay, va, con esto termino. Con el baile chino. Jorge Rosales, ¿te recuerdas cuando fuimos al documental de Felipe Durán? ¿Ya? El fotógrafo va a hacer una presentación de los bailes chinos también en el cerro, que viene haciendo una investigación más de un año con la gente, así que también va a haber una exposición fotográfica de parte de Jorge Rosales en el cerro Blanco, para Apuhuechuraba. Exacto. Y lo otro, nada, hay en el Bellas Artes, que es gratis, no hay que pagar entrada en el Bellas Artes, evade el metro nomás y se va allá. Cobrando. Están dando hay algunas muestras bien interesantes. Yo recomiendo desde mi individualidad, subjetividad, una que se llama Enclave Masculino, que habla sobre el machismo, patriarcado en el arte chileno durante todas las expresiones. Bueno, por supuesto, ver el cuadro, de Caravaggio, impresionante. Y hay otra que es una exposición fotográfica sobre los pueblos originarios Yaganes, Selknam y Alacalufes, que está, pero... Cabrón, yo la fui a ver hace una semanita y está terrible buena. Recordar a la gente también que se pegue el pique para Las Condes, aprovechen de ver la exposición de Salgado. Sé que es lejos, sé que es Las Condes, el medio a pique. Hermano, me apuno para allá, me apuno, como que me falta el aire. Pero... vayan a ver un trabajo de uno de los mejores fotógrafos de Sudamérica, así que están invitados a ver a Salgado. Pero la mejor exposición fotográfica es la que está en La Caro el 19 de noviembre. Sí, la mejor exposición fotográfica. Hoy mañana 18 hay una actividad ahí en el... ¿cómo se llama? Sintax. ¿Pero ese o no? ¿El de... ¿de Mapocho? No. No, es uno que está en Portugal, entre Portugal y Lira, pero no me acuerdo Sintec. Bien. Sintec. Hay una actividad, van a estar tocando diferentes grupos y para juntar recursos para las comunidades mapuche. Así que ahí en internet está, lo vamos a subir más ratito para que también tengan información sobre esa actividad. Porque mañana es a la... mañana a las 8 creo que parte. Ahí en General Cofré, creo que es la calle, entre Lira y Portugal, por ahí. Sí. Más o menos, Sintec. Así que para que vayan, va a estar tocando el portavoz. Bueno, no me acuerdo quién más, pero va a haber harta gente ahí, la idea ahí. Finalmente, lo que siempre digo en esos espacios, más importante que los que toquen es la causa que se está bañando, y así que hagan por los que puedan ir a darse una vuelta pulenta. Yo quiero hacer una invitación a alguien, si tiene niños, sobrino, hermano, que estoy con Ayer de Engrudo haciendo un taller para niños de foto creativa 3D. Esto en el Secrea, que está en la industria con Carlos Valdovino, es desde las 4 hasta las 6:30, así que para que lleguen los niños desde los 7 años hasta los 19. Bueno, que ya no son tan niños de 19, pero el taller son de las 4 a las 6:30 y tiene que ver con fotografía creativa y 3D. Así que los dejo invitados. Nunca dejara de ser niño, hermano. No, así que están invitados. Eso. ¿Estamos listos, cabro? Nos vamos, cabro. Estamos listos, nos estamos yendo. Entonces ya nos estaríamos viendo este sábado aquí en la placita desde las 3 de la tarde. Todas y todos convocados, convocadas, invitados, invitadas, para que puedan vayan a dar una vuelta. Conversemos, nos encontremos, nos riamos un rato, recordemos. Que no se lo cuenten. Construyendo. Que no se lo que cuenten. Que no se lo cuenten. 19 de noviembre, desde las 3 de la tarde, Plaza Buenaventura con Central, la Plaza de la Ion. Lleguen ahí nomás. Música, radio abierta, organizaciones, pasacalle, obra de teatro, música en vivo, más música en vivo. Así que vayan a darse una fotografía, vuelta. Fotografía, así que. Eso sería. Nos vemos, cabro. Nos estamos viendo la próxima semana también. Nos estamos encontrando aquí en el programa, pero nos vemos el sábado. Sacamos Raíces Poblacionales. Ahí nos vemos, guachos y guachas. Sou sabotar um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é. Se me vê, dão ré. 30 tarapé. Do piolho vem descendo lá na Conde Feve. Pique, clack, enlouquece. Black, só de arma pesada. Inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada. Basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem? Não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som. Com os irmãos da Fundão. Volta ao canão se os homens vêm. Espaço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim. Vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivetes. Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não esquece, quem conclui é o mestre. Basta que longe for. Vem com o dolo, lutou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno. Aqui é raro, eu falo sério. Pecados anticristo imortal. Patifaria aí, meu. Vai batalhar, tentar sorte. Seja forte, o só destino aqui resolve. Paulé, cabulinho, só saudade. Fez da vida por aqui de mente erguida. Sem mentira, com malícia me passou lição de vida. Um bom lugar se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem. Vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus. Esses caras simples gostavam mais de ouvir e aprender. Até que fatalidades com certeza. E é o seguinte, sempre assim, maquiavélico, que maldade se percebe aqui, cuidado, é falsidade, tupim, 2000 graus, é ser sobrevivente e nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale, experiente, é santo amaro, a Pirituba, o pobre sofre, mais vive. A chave é ter sido resposta àquele que infringe a lei na blitz.